es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Mickey y las habichuelas. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Valle Feliz es un lugar encantado. Todos sus habitantes, incluyendo a Mickey, Donald y Goofy, viven bajo el hermoso embrujo del canto de una arpa de oro. El arpa de oro vive en un castillo sobre las montañas que circundan el valle y canta con una voz muy bonita. Un día, una sombra misteriosa opacó el valle y sucedió algo terrible. Cuando la sombra se esfumó, el arpa de oro había desaparecido y el valle dejó de ser un lugar feliz. Las cosechas se secaron y las vacas ya no dieron leche. Todos se morían de hambre. Mickey, Donald y Goofy decidieron vender su vaca y Mickey la llevó al pueblo para venderla o cambiarla por comida. Pero Mickey cambió la vaca por unas habichuelas o frijolitos que le dijeron eran mágicos. Cuando Mickey llegó a casa, Donald se enojó tanto que arrojó las habichuelas al suelo y una de las habichuelas cayó bajo la casa por un hoyo que había en el piso. Por la noche, mientras dormían, algo extraño sucedió. La habichuela germinó y la planta se metió por un hoyo invadiendo la casa. La planta creció tan rápido que levantó la casa y la llevó por los aires. Toda la noche la planta de habichuelas siguió creciendo y elevando la casa, mientras dormían Mickey, Donald y Goofy. Por la mañana, cuando se despertaron, se encontraron en un país sobre las nubes y frente a ellos vieron un enorme castillo. Llamaron a la enorme puerta, pero nadie contestó. Entonces, escurriéndose por debajo del portón, se metieron a un gran salón. Goofy descubrió algo sabroso. ¡Comida! Iban ya a comer cuando una dulce voz preguntó. ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¡Miren, es el arpa de oro! Gritó Mickey. ¡Está encerrada en una jaula! ¿Cómo te metiste ahí? Me secuestró un gigante muy malo, dijo el arpa. Es enorme y muy feo. ¡Escóndanse pronto, que ahí viene! Mickey, Donald y Goofy se escondieron tras la gran taza de café del gigante. El gigante vino a comer y al levantar la taza descubrió a los tres. Los atrapó y los metió a la jaula con el arpa. El gigante no se dio cuenta de que Mickey se había escapado. Entonces decidieron que si el arpa le cantaba una canción de cuna, el gigante se dormiría y así podrían escapar. En cuanto al arpa cantó, el gigante se puso a roncar. Con cuidado, Mickey se llegó hasta la bolsa del gigante donde tenía la llave. La tomó y, sin hacer ruido, subió a la mesa, abrió la jaula y liberó a sus amigos. Donald y Goofy, quien llevaba el arpa, corrieron hacia la puerta, mientras Mickey amarraba los cordones de los dos zapatos del gigante para que no pudiera correr. Pero el gigante se despertó y corrió tras de Mickey. Donald y Goofy con el arpa bajaban ya por el tallo, mientras Mickey trataba de escapar. El gigante, con un enorme tronco, por poco aplasta a Mickey, quien corría a alcanzar las guías de la planta. Por fin, Mickey alcanzó la planta y rápidamente empezó a descender por ella, pero el gigante aún lo seguía. Donald y Goofy, ya en el suelo, con un hacha empezaron a derribar la enorme planta. ¡Rápido! ¡Baja antes de que caiga! Le dijeron a Mickey. ¡Ya bajé! ¡Déjenla que caiga! Contestó Mickey. La planta cayó y el gigante que venía bajando se estrelló en el suelo, acabando así sus días. Al arpa la regresaron a su castillo en la montaña, y Mickey, Donald y Goofy retornaron a su hogar, y una vez más, el valle volvió a ser Valle Feliz.